El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Jueves de 19 a 21 horas por la 90.1, tu estación de libertad. Hoy nos encontramos un poco más raleado nuestro equipo, del equipo de las estrellas, que no está medio estrellado hoy, ¿no? Porque no se encuentra Susana Beinar, que la estamos esperando. Y bueno, también nos están faltando otros compañeros. Entonces, les vamos a contar que en la operación técnica, nos encontramos con Cintia Medina, quienes agradecemos su paciencia, en producción de aire a Luis Torres y nuestro compañero Luis Mancilla, que está colaborando con nosotros, y también María, nuestra querida María Inés de Ángelis, nuestra columnista, que también nos va a ayudar en esta presentación. Y si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marinés? ¿Qué tal, Cristina? Y bueno, a toda la audiencia, buenas noches. Sí, dispuestas a llevar un programa y alentar a todos los trabajadores a que nos se comuniquen, los que están escuchando, que se comuniquen con nosotros. Y bueno, y decimos nuevamente los números, si no, de teléfono 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Los argentinos atravesamos un año electoral. Lamentablemente, todo parece salpicado por la misma tinta, aunque las fuerzas de la oposición que se presentan hacen un esfuerzo por diferenciarse del actual gobierno. Solo son variantes que no afectarían los intereses de las clases dominantes. La razón fundamental es que pese a la enérgica lucha de nuestro pueblo, las clases dominantes no han visto peligrar su dominación política debido a la ausencia, hasta el presente, de una opción revolucionaria de poder que ofreciera a las masas una salida política fuera de los marcos del sistema capitalista. Hasta ahora, la clase obrera y el pueblo no han conseguido darse una fuerza política propia de carácter revolucionario. Y cito, este es un extracto del libro Poder Burgués, Poder Revolucionario, de 1974, de Mario Roberto Santucho. Y lo traje aquí porque me parece que está más vigente que nunca. En un gobierno nacional y popular, nosotras, la clase trabajadora, vemos día a día cómo un pequeño grupo de explotadores y burócratas concentran la riqueza y el poder político en nuestro país, sin dudar siquiera un segundo en entregar al pueblo atado de pies y manos y nuestra soberanía a la voracidad del imperialismo y sus cómplices nativos. Estos utilizan todos los medios de coerción y engaño para contener o parar la protesta popular y los reclamos gremiales. Gobiernan el país, hacen leyes y las aplican, justicia, entre comillas, de acuerdo a sus propios intereses. Controlan los medios de comunicación hasta que ese aparato ideológico que se ve desbordado, en ese momento es cuando muestra su carácter autoritario. Al descargar con la mayor efectividad posible todo el peso de su aparato represivo ante nuestros reclamos asesinando a dirigentes y luchadores de nuestra clase, como el caso, recuerden, la masacre de Puente Pueyrredón. El 26 de junio, el domingo que viene, se cumplirían 9 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, fusilados por el aparato represivo ejecutado en forma coordinada por la Policía Federal, la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional. A 9 años de esa masacre, los responsables políticos como Duhalde continúan haciendo su campaña electoral con total impunidad, y la misma impunidad que cobija a Aníbal Fernández, actual funcionario del gobierno nacional y popular. Y no nos olvidemos de Solá, que era en ese momento el gobernador de Buenos Aires. En este escenario, la falta de unidad es una de las debilidades centrales de los sectores revolucionarios. Debilidades gratuitas, regaladas al enemigo. Y es una fuente de mayor poderío de las clases dominantes y sus cómplices. Por eso, las tareas de unidad y coordinación de las luchas redoblan sus esfuerzos para avanzar en la concreción de un proyecto común de todos los sectores políticos y sindicales, con una consecuente vocación de poder y conducta de lucha frente a los enemigos del pueblo. Esta unidad no podrá surgir, ni surgirá por determinación económica, ni por un chantaje político, sino que se desarrollará como expresión político, ideológica, de una práctica revolucionaria y de las fuerzas de la izquierda consecuentes con su discurso. El oportunismo y el espíritu sectario son de los principales problemas que no permiten resolver la dañina tendencia a la división que hay que combatir con firmeza desde la batalla de ideas y la construcción de la política desde nosotros. Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte. Y estábamos escuchando antes a Mercedes Sosa, que nos decía Zamba para no morir. Y si estás escuchando Convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos en el programa Convocatoria, que va todos los jueves de 19 a 21 horas, que es un programa de Ate Moreno Merlo y promoviendo justamente la lista Verde Anusate acá en Moreno. Bueno, teníamos el comentario acá a la compañera, a ver qué nos dice, que de la editorial, ¿no? Respecto a qué opina. Bueno, antes que nada, buenas noches y me alegro muchísimo de estar nuevamente aquí con todos los compañeros. Sí, efectivamente, Cristina, yo quería hacer una pequeña reflexión acerca de lo que vos planteabas sobre el oportunismo y el espíritu sectario, que son dos de los principales problemas que nos impiden resolver nuestros inconvenientes, nuestros problemas de trabajo diarios, y en definitiva justamente son las raíces de la tremenda división a la cual vos hacías referencia. Con relación a eso, yo quería hacer una breve un breve comentario sí, acerca del tema de la confianza, sí, porque me parece que un poquito nos está faltando confianza en nosotros mismos. Cuando nosotros decimos confianza, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Escuchamos hablar permanentemente de confianza en la justicia, confianza en las instituciones, sí, sí, confianza en el trabajo, confianza. Pero en realidad, ¿a qué nos referimos? Yo creo que la podemos definir a la confianza como aquello que nos da fuerza, que nos permite seguridad, ¿no? Seguridad, que nos permite considerar que ese algo o ese alguien en lo cual tenemos o en quien tenemos confianza no nos va a defraudar. Por ejemplo, si hablamos de la confianza hacia un amigo, la confianza en la amistad, la confianza en nuestros ideales. Claro. Y me parece que para restablecer los lazos de solidaridad, lo fundamental es comenzar por tener confianza en uno mismo. Pero tener confianza en uno mismo me parece que significa, primero que nada, poder conocernos. ¿Quiénes somos y qué lugar ocupamos en la sociedad? Pero este aquí que nosotros, como trabajadores, yo creo que ocupamos el papel fundamental de la sociedad. Sí. Porque toda la riqueza que esta sociedad, y al decir sociedad me refiero a toda la producción mundial, sí, todo lo que sale de nuestras manos, ya sea desde el pan de cada día hasta la educación y la salud, proviene de las manos de los trabajadores. Sí, sin nosotros no podría funcionar la rueda del mundo, ¿no? Exactamente. Y lo más importante, que nosotros podemos vivir sin los patrones. Porque el hecho de que todo el producto de nuestro trabajo y nuestro trabajo mismo sea apropiado por las clases dominantes o las clases poseedoras o las propietarias, como se les quiera llamar, yo creo que no invalida en modo alguno el hecho de que nosotros somos los generadores de la riqueza. Que esa riqueza quede luego en otras manos no es nuestra culpa. Pero yo creo que para poder partir de un punto real, digamos, de análisis, es que tenemos que vernos como lo que realmente somos. Los productores, y como vos bien lo acabas de decir, los que hacemos girar la rueda de este mundo. Y creo que sobre esa base podemos empezar a construir la confianza en nosotros mismos y entender que los miles y miles de trabajadores que nos rodean están en la misma situación. Y me parece que esta es la base de la solidaridad, precisamente para romper el oportunismo, el miedo, el descreimiento, el escepticismo. Y algo fundamental, no tenerle miedo a la desocupación, porque la desocupación también depende de la actitud que nosotros tengamos. No nos olvidemos que el fantasma de la desocupación siempre es como algo que nos gira, digamos, sobre nuestras cabezas permanentemente. Y esto y la amenaza, digamos, de nuestro, vamos a decir, a ver, bienestar personal, individual. Entonces, yo creo que todo esto depende de la actitud que tengamos. Si nosotros entendemos que ese miedo que podemos sentir lo sienten miles y miles de trabajadores, podemos estrechar nuestras manos, que entre todos, seguro que podemos. Ay, sí. Luisito, ya nos vamos a ir redondeando. Sí, digamos, un poquito acompañando las palabras que acaba de pronunciar la compañera Inés. Yo creo firmemente en la confianza, y más aún cuando va entrelazada con el compromiso y la honestidad, pero no digamos de una forma abstracta, sino digamos desde una posición de clase, ¿no es cierto? De la clase a la cual, digamos, como dice la compañera, es la que mueve, digamos, los hilos de la historia, ¿no? La clase trabajadora. Y bueno, hoy son tiempos de, digamos, de luchas, ¿no? Como bien decía la editorial, estamos atravesando por un año electoral que no viene solo, porque se profundizan también las luchas, ¿no? Las luchas y por mejor salario, luchas por mejores condiciones de trabajo de los trabajadores que se organizan. Contra este modelo, digamos, que nos quieren condenar al hambre porque únicamente favorecen a los grandes grupos económicos. Sí, efectivamente, y sobre eso se monta, vamos a decir, todo este proceso ideológico que nos daña de esta manera. Bueno, el viejo adagio dice, divide y reinarás. Precisamente contra eso tenemos que luchar, ¿no? Y más aún, como bien lo decías, Luis, en un momento tan álgido como este, donde se dirime nada más y nada menos que el poder, ¿no? El poder político. Seguramente. Sí. Y bueno, hoy, esta mañana, hubo varios cortes. Estaban los compañeros trabajadores de la CRAF cortando la Panamericana hoy también. Y bueno, y después, esta semana, que después vamos a dar en el noticiero del bloque informativo sindical, que hubo varias protestas, varios reclamos, algunos con corte, otros con acampes. Bueno, le estamos yendo a la tanda. Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada.

bueno, escuchantes. Bueno, qué bueno que estamos más completitos. Bueno, empezamos con el informe sindical. Luisito, ¿qué tenías preparadito para hoy? Miren, compañeros, tenemos información que nos llega desde nuestra querida provincia de Tucumán, más conocida como el Jardín de la República, ¿no? Eso, y por lo bella que es Tucumán, ¿eh? Y es una Habló una tucumana, perdón, Luis. bueno, es una nota, digamos, así, que refleja la lucha que están llevando a cabo los trabajadores de la salud, sí, de esta provincia. Y esta nota que nos hacen llegar las compañeras Estela Dicola, secretaria general del sindicato CITAS, y Adriana Bueno, compañera que es secretaria adjunta. Uh-huh. Y la información dice así: CITAS Tucumán pide apoyo para la marcha a Buenos Aires el 21 de junio. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, CITAS, ha surgido en Tucumán con el objeto de defender los intereses de los trabajadores de la salud pública, intereses abandonados por otros gremios de la salud, anuentes al gobierno. Nuestra lucha comienza en el 2009 como movimiento y al año siguiente fundamos nuestro sindicato. Desde comienzos de este año somos parte de la FESPROSA, que es la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud. Bueno, ellos hace 3 años que vienen con estas luchas. Hace 3 años, correctamente. Sí. Y bueno, hemos tenido una lucha, como dicen los compañeros, denodada contra el gobierno de Tucumán en 2009 por 9 meses, más o menos. Y bueno, toda esta lucha fue acompañada por gran parte de la comunidad, ¿no es cierto?, de Tucumán. Sí, sí. Y bueno, en el 2011 fuimos llamados a paritarias, pero en las mismas los otros gremios de la salud, ALSA, SUMAR, AMI y UPCN, aliados con el gobierno, aceptaron una oferta sin consultar a las bases, por una suma que fue repudiada por masivas asambleas y fue rechazada por insuficiente, con el blanqueo de sumas en enero, en la que el costo de los aportes son pagados por los trabajadores. Mira, Bueno, precarizados. Ahí hay, sí, otra forma. Están, digamos, van mejorando el tema de cómo precarizar a los trabajadores. En no este escapa, caso, lo de salud. Sí. Disculpa, no escapa la norma de educación, registros civiles, patronatos liberados y demás. Sí. Bueno, para finalizar esta nota, los compañeros dicen que el pasado 8 de junio, junto con la CTA y otras organizaciones sociales, también participaron manteniendo hace un mes la carpa de la dignidad en la Plaza Independencia. Ante la falta de respuesta del gobierno, hemos decidido ir a Buenos Aires para nacionalizar nuestro reclamo y mostrar lo que realmente pasa en nuestra provincia. Y yo quería hacer un comentario que es importante resaltar, que esta lucha que están llevando a cabo los profesionales y los compañeros trabajadores de la salud va a confluenciar también con la lucha que están llevando a cabo los docentes en Santa Cruz, en Misiones y en otras provincias, ¿no? Sí, por supuesto que esto, ellos hace 3 años que vienen con esta lucha y todavía sin respuesta. Eso es parte de los ajustes del capitalismo que se van dando en el mundo y por supuesto que no va a escapar a la Argentina. Y nos tenemos que preparar por lo que se viene. Sí. Sin ser pesimista. Bueno, otra noticia que nos llega a esta mesa de redacción está referida, bueno, a que el próximo domingo se cumplen 9 años de la masacre de Puente Porredón. De Darío donde Santillán. Fueron asesinados por la policía de la provincia, uh-huh, los compañeros Costec y Santillán. Y la nota que nos hacen llegar dice así: este año se cumplen 9 años de la masacre de Avellaneda, donde Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados por el operativo represivo ejecutado de forma coordinada por la Policía Federal, la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional. A 9 años de la masacre nos encontramos con los responsables políticos libres y encima dándose el lujo de aparecer en la escena pública con la cara lavada. Bueno, tenemos a Eduardo Duhalde, quien lanzó su candidatura la semana pasada, y otros como Aníbal Fernández, que enarbolan la bandera del proyecto nacional y popular. Bueno, esta nota la firma el Frente Popular Darío Santillán. ¿Vos tenías alguna otra noticia? ¿Noticia? Sí. Hola, sí. Los compañeros de Libres del Sur, del el movimiento de Merlo, tuvieron un comunicado porque en la noche del viernes 17 de junio ha sido allanada la casa del compañero concejal de Merlo, Horacio Lula Cepeda, quien fue detenido y se encuentra alojado en la Delegación Departamental de Morón de la Policía de Investigaciones en Merlo Norte. Nuestro compañero es víctima nuevamente de una causa armada por el Partido Justicialista de Merlo. Recordemos, quien encabeza el partido es OTC y sus cómplices en la justicia, que pretenden ensuciar su nombre y el de nuestra organización. Estamos frente a otra muestra de persecución política de la que somos víctimas, quienes pregonamos la defensa de la democracia y la justicia en Merlo. Una vez más, repudiamos este tipo de actos y continuamos firmemente en el camino de construir un Merlo de todos, democrático, plural, sin mafias, patotas ni corruptos. Voy a leerles una carta que el compañero Horacio Lula Cepeda escribió sábado 18 de junio de 2011. Vecinas, vecinos, compañeras, compañeros, amigos, amigas. Finalmente consiguieron que una jueza firmara un pedido de detención, la cual se concretó ayer viernes a las 22 horas. Sin actividad judicial hasta el día martes, fui trasladado a la Brigada de Merlo Norte, desde donde escribo. Así hace el poder político en Merlo, en clara complicidad con algunos que deberían impartir justicia. Nosotros no debemos dejar que esto se naturalice, y tenemos como principal desafío y herramienta buscar la participación popular y ciudadana para construir un Merlo democrático. Debemos prevalecer con compromiso, con humildad. Son mirar para otro lado a pesar de que buscan atemorizarnos, para que no pensemos, para que estemos disgregados. Si no somos capaces, los sacrificios no van a valer la pena. Agradezco enormemente la amplia solidaridad recibida y el interés de tanto. Nos vemos pronto. Horacio Lula Cepeda, concejal Movimientos Libres del Sur. De Merlo. Respecto sí. A eso va a venir un compañero y a explicar, está invitado, los estamos esperando, que es Luca Franco, que también va a venir, creo que con la abogada del concejal Cepeda, ¿no? Sí, como decíamos antes, no escapa la norma. Nosotros también tenemos a compañeras y compañeros de ATE que son perseguidos por el concejal, por el intendente Otacé. No sé si recuerdan cuando quisimos recuperar el CUM, también habían enviado a Edenor para cortar la luz. O sea, usa todas las artimañas, cuestión de que no nos organicemos ni construyamos un Merlo distinto, porque nosotros como ATE somos Moreno Merlo. Claro. Nosotros queremos que haya un Merlo distinto. Uh-huh. Bueno, y siguiendo con la información sindical, aunque esto tiene que ver también con el tema social. Y ayer, a partir de las 16 horas, vino acá, nos visitó en el distrito de Moreno, más precisamente en ATE, Victoria Donda, que es diputada por Libres del Sur, donde nos presentó un proyecto de ley que va a ser a su vez presentado a través de juntar muchas firmas, donde dice el agua es un derecho humano. Bueno, que uno de los puntos importantes es que se considere un bien, un derecho humano, un bien social, donde que no se lo contamine, que se preserve de contaminación y que además también sea, resguardada, ya que las mineras en el norte, sobre todo, están utilizando toneladas y toneladas de litros de agua para lavar el oro que después se llevan de nuestra patria y no nos dejan más que la contaminación. Es una iniciativa de Victoria Donda y nos pareció muy interesante porque además nos enteramos, por ejemplo, también que, por ejemplo, está en estudio el río Reconquista acá y hay una dirección de dirección de sanidad y no me acuerdo cuál es el otro acá en Moreno, pero que no funciona. Medio ambiente. Medio ambiente, pero que no funciona, nunca atienden a nadie, no hay nadie que dé una respuesta para preguntar todas las inquietudes que tenemos respecto a la contaminación que recibe el río Reconquista, ya sea por los frigoríficos o por las químicas que funcionan acá en Moreno. Sí. Sí, quería decir. Sí, bueno, es más que nada una invitación para los oyentes, para todos. Yo les recomiendo a la audiencia que si tienen posibilidades que vean la película Oro Impuro, que casualmente trata sobre el tema de las mineras y la contaminación del agua, que fue filmada por Pino Solanas. Sí, como sanjuanina, el año pasado, como fuimos de viaje, de vacaciones con Ate Moreno Merlo, sufrimos las presiones que ejerce Gioja con respecto a las mineras a cielo abierto. Presiones como para que los compañeros trabajadores y trabajadoras no puedan salir de ese ambiente que es insalubre totalmente y son bien pagos, pero quedan sin vida útil en realidad. Pero bien pagos, ¿en qué sentido? En dinero que son vueltos que ellos reciben en realidad. Y con respecto a la compañera de Victoria Donda, que había presentado, que presenta este proyecto, El agua es un derecho humano, quería comentar que los jóvenes de Libres del Sur presentaron un video muy bien elaborado con los desechos que tiran al río Reconquista el frigorífico Moreno y el frigorífico Minguillón, y el intendente o autoridades provinciales no toman cartas en el asunto, ni siquiera controlan si tienen las condiciones como para funcionar como frigoríficos. Bueno, por último quiero decir que los compañeros de ADOSAC, de los luchadores docentes de Santa Cruz, hoy tuvieron una movilización en el centro. No tenemos mayor información por hoy, pero hasta el momento, pero sí vamos a tener una comunicación, si tenemos suerte, con un compañero Barrio Nuevo que tiene más información de esta marcha. Bueno, vamos a un temita musical, así nos acomodamos un poco, ¿sí? Gracias, Cintia. Le come la patita, chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente. Trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Mamá está en el campo, negrito, negrito. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Termino con... Yo lo digo, compañeros. Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-0359. O micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Bueno, y tenemos nuestra invitada en piso, Sandra Chavero. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, y allá tenés dos admiradores, mirá, los estoy mirando de acá, hay uno que te llama. Así es, vinimos con la familia, vine con mi nieto, mi esposo. ¿Cómo se llama el pequeño que nos hace allá, nos está mirando detrás de la vía del vidrio? Se llama Ian, va a cumplir un añito, así que chocha la abuela, el primer nieto. Bueno, te prestamos, mira, Susana te trae siempre el babero, te va a prestar ella. ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien, buenas noches a todos. Sí. Bueno, Sandra, contanos, vos sos, actualmente sos parte de la conducción de secretariado de AT Moreno Merlo, y además sos actualmente también candidata a secretaria de actas y administrativa de la próxima lista de la Verde Anusate. Así es, bueno, les paso a contar un poquito. Yo soy Sandra Chavero, delegada de la Junta Interna de Educación. También actualmente estoy postulada para secretaria de Actas y Administrativa en la lista nueva que vamos a tener en las próximas elecciones del 5 de agosto. Del 4 de agosto. Y después me desempeño en el cargo de docente, soy la directora del Centro de Formación 403 de CTA, conveniado, en realidad es conveniado entre Dirección General de Escuela y CTA. Sí. Bueno, ¿de qué se trata esto? Contanos. Bueno, ¿qué es el Centro de Formación? Contanos. El Centro de Formación, bueno, les paso a contar. El centro es una escuela donde... Sí. En vez de enseñar el maestro básico, matemáticas, lenguas o distintas, lo que hace ciencias naturales o otras especialidades, nosotros tenemos instructores, sí, que enseñan oficios. El oficio para el arte, para la salida laboral. Nosotros en nuestro centro hoy tenemos 7 cursos, de los cuales tenemos en el área textil, tenemos 2 cursos, los cuales enseñan el oficio de, arrancan con cosedor a mano y después tienen la capacitación donde les enseñan moldería, a cortar, a trazar, a medir prendas. Uh-huh. Ellos se desempeñan en la... hay compañeros que vienen y que por ahí ellos saben usar las máquinas, las distintas máquinas que tenemos en el centro. Tenemos overlock. Eso sería la parte de textil, ¿no? Sí, collaretas, sí, rectas. Y sí, tal vez desconocen lo que es la parte de la moldería. Entonces se capacitan... Sí. Elemental, el diseño. En el diseño, sí, sí, sí. Después tenemos en el área de la construcción, tenemos un curso donde enseñan, esta está en la localidad de Merlo, sí, porque nuestro centro también es Moreno Merlo. Sí, claro. Tenemos uno, 2 en Merlo, uno de panadería, sí, y que es en el área de gastronomía, y otro de mantenimiento de edificios, que está dentro del área de la construcción. En ese el compañero aprende lo básico en plomería, en gasista, en revoque, todo lo que hace a la construcción. Después tenemos acá en Moreno, en el área de gastronomía, sí, tenemos un curso de cocinero para restaurante y para comedores. Y uno de cocinero para comedores escolares. Que está ese, a cargo de la compañera Olga. En ese está a cargo nuestra compañera Olga Valiente, que sí, aparte de ser también conformar nuestra lista, sí, ser, sí, compañera nuestra de ATE, es la instructora del curso. Uh-huh. Y bueno, ese es un curso muy interesante, del cual siempre tenemos una abundante matrícula, debido a que los compañeros en ese curso de capacitación para comedores escolares, ellos incrementan el puntaje en el listado de auxiliares. Ajá, o sea, cuando va a buscar trabajo, esto le favorece en el puntaje. En el puntaje, claro. Ah, muy importante. Ellos se anotan en el consejo escolar para el listado de auxiliares y ahí ellos incrementan 5 puntos. Y corren, también tienen una buena ventaja, porque aparte de ser Olga la instructora, también es nuestra compañera que está trabajando de auxiliar en la escuela 70, donde ella también tiene su trayectoria, tiene como 10, 12 años de auxiliar. Sí. Ella ya está bien preparada, entonces los preparas a ellos, a todos los cursos en realidad tienen un cierto conocimiento de en la parte política y sindical. Claro, los formamos, o sea, conocer para sus una derechos. Salida laboral y que ellos estén preparados, que sepan afrontar cualquier problemática que tengan y que no se sientan avasallados tal vez por la directora, que ellos se dan cuenta de que la directora es una compañera más de trabajo. Claro. Porque ellos tienen que saber que hay un respeto, hay un límite, hay todo, pero tal vez todo esto desconocíamos antes, hace 10, 15 años atrás tenemos compañeras auxiliares que tal vez la nosotros... La mandaban a baldear la vereda, claro, por ejemplo. Claro, tal vez nosotros, ¿no?, hoy por hoy vamos y las chicas tienen 20, 22 años de antigüedad y nos dicen, pero cómo pueden ser que los compañeros nuevos ya vienen con el reglamento bajo del brazo y no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Pero bueno, eso es todo lo que nosotros desconocíamos, claro, anteriormente, y que hoy por hoy pagamos con nuestro cuerpo las consecuencias, porque estamos enferma de la columna, de los huesos, de distintas enfermedades laborales que nos ocasionó. Susana tenía una preguntita. ¿Ves? Sí, habría que aclarar también que además de ser auxiliar, además de haberse capacitado en La Plata en viernes y sábados por jornadas extensas para ser instructoras que tienen la categoría de docentes, porque ellos se manejan con estatuto docente. También Olga hizo salud e higiene laboral, o sea que es completa la compañera en cuanto a la capacitación que puede brindarle a sus estudiantes y estudiantas. Uh-huh. Así es. ¿Y quiénes pueden, primero, quiénes pueden, digamos, ir a esos cursos? Inscribirse. Si hay inscripciones, ¿cuánto duran los cursos? El curso está abierto para toda la comunidad. Sí. Es como toda escuela, contamos con ciertos requisitos para la inscripción. La inscripción se debe realizar con los estudios primarios básicos, mayor de 16 años y fotocopia del documento. Nosotros, cuando ellos se van a inscribir, les entregamos una planilla de inscripción donde va adjuntada fotocopias de los estudios y la documentación. Es el legajo del alumno. Después, uh-huh. ¿Y dónde se dan estos cursos? Nuestra sede funciona en el Centro de Formación Laboral número 1, en lo que es Martín Fierro 250. Es, sí, donde está la Escuela Belgrano. Ajá, la secundaria Mayor, sí, Belgrano, sí. El director nos cedió el espacio, compartimos edificio y ahí tenemos nuestra sede. ¿Y se dan certificados sí, oficiales? Sí, sí, sí. ¿No? Los certificados son todos oficiales, porque el título te sirve hasta nivel provincial, porque somos de Dirección General de Escuela. Ajá. Claro, eso quería aclarar. La profesora, que sería en este caso Olga u otras personas, firman el certificado, después lo firma la inspectora y es avalada por la Dirección General de Cultura y Educación, porque son oficiales. Bueno, para ir cerrando, contanos dónde es la dirección, dónde es la dirección para inscribirse. Como le dije anteriormente, la dirección es La escuela... Martín Fierro 250, ajá, en la Escuela Belgrano, es el Centro de Formación Laboral, pero ahí nosotros compartimos edificios, Centro de Formación 403. Igualmente puede recibir información en ATE, ¿no? Tratamos de que la compañera reciba la información en el Centro de Formación Profesional 403, que está ubicada en la manzana de la Belgrano, mejor.

y todo lo que allí desarrollan, cómo eso ayuda a la hora de buscar trabajo a las compañeras y compañeros, que les sirve como puntaje también para presentarse, por ejemplo, en el consejo escolar cuando van a solicitar un trabajo de auxiliares. Correcto. Y además también nos contaste cómo son los derechos, que también ustedes de alguna manera le dan elementos para conocer sus derechos, ¿no? Porque es muy importante todo esto que hacen. La verdad es que me gustó mucho cómo nos explicaste, porque creo que nosotros, qué sé yo, la gente que está un poco fuera de esto, no conocíamos todo esta actividad tan importante. Pero ahora contanos, estás candidateada a para el 4 de agosto con la Verde Anusate, y estás candidata a secretaria de actas y administrativa. Contanos un poquito eso. Bueno, así es, estoy candidateada para secretarias de actas y administrativa. Es la lista que yo elegí, es estar dentro de la Verde Anusate. Creo en la conducción que tenemos, creo en mi compañera Alicia Meinar, creo en la lucha que siempre me mostró de la mano de ella en cada movilización, en cada asamblea, por decirlo entre comillas, la lucha de mis compañeros. Yo noto en que cada uno de nosotros tenemos algo para dar y para brindarle a nuestros compañeros. Por eso yo les pido que sigan confiando en nosotros, que sigan creyendo en nuestra conducción, que nosotros no los vamos a fallar, vamos a seguir siempre en la lucha, defendiendo a los compañeros, teniendo siempre la conciencia de la clase trabajadora y la lucha. Sí, como decía recién, asamblea. Ayer tuvimos una asamblea, entre comillas, en el consejo escolar, y recordamos que Alicia realmente cada día me sorprende más, porque fuimos por tantos problemas de infraestructura y estábamos en la sala de sesiones, y en un momento se paró delante del Río, Gabriel del Río, el consejero escolar responsable del área de infraestructura, y esa era la Alicia que yo siempre veo. Se paró, digamos, como dicen los chicos, se paró de manos, y es la que tiene garra y que siempre nos mostró que ese es el camino para lograr las conquistas y dignificar la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y es la compañera que nosotros admiramos, y es por eso que estamos dentro de la Verde Anusate, porque ahí aprendemos de la mano de ella a defender los derechos del trabajador. Me están haciendo seña que vamos a un tema musical. Gracias, Cintia. Ay, qué cortito que se... Siempre bien amada Violeta Parra, supe por una nube tu dirección, describe una guitarra que te recuerda con devoción, solo para cantarte sí, cómo va la cuestión. Aquí abajo vuelgan las maravillas, la costumbre de ser tal en la piedad, reina en la pesadilla como suprema divinidad. Se vista gorda y el vilipendiado, carne de la horda, beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, lleva la chavela y su saludo a la subastas, la sangre ajena es un efecto especial, la dignidad se gasta como la piedra filosofal, el lucro y la codicia sí forman la patronal. Usar tu misterio contra las plagas del faraón, para que me den fuerza, sí, y una buena canción. Oh, oh, oh. El afortunado hace vista gorda, hace vista. Y el vilipendiado, carne de la borda, eso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, quiero a la Chabela, quiero a la Chabela, y saludo a la, y saludo. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Esta musiquita nos indica que vamos al bloque de María Inés de Ángeles, nuestra doctora, la abogada y economista. Pero antes queremos decirle que Silvio Rodríguez nos dejaba la canción Carta a Violeta Parra, el dulce Silvio Rodríguez. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, buenas noches, muy bien, aquí estamos. Hola, otra vez. Otra vez, exactamente. Bueno, hoy queríamos charlar un poquito acerca de un proceso político bastante importante que se está dando desde hace varios meses en un pequeño país europeo que es Islandia, y que en síntesis podemos decir que ha dado un salto cualitativo importante en la lucha contra la crisis. Antes de empezar, buenas noticias. Ya lo creo, porque realmente las perspectivas que abre Islandia son bastante alentadoras para todos nosotros. Queremos comentar un artículo, vamos a citar la fuente como corresponde. Este es un artículo publicado en el suplemento Cash de página 12 del día domingo 19 de junio de este año. Islandia es en realidad un pequeño archipiélago que se ubica en una isla mayor. Está rodeada de pequeños islotes. En conjunto alcanza una superficie de 103.000 kilómetros cuadrados, con una población de 330.000 habitantes. ¿Nos podés describir la economía de Islandia? Sí, cómo no, claro. A pesar de ser un pequeño país, dispone de importantes fuentes de energía hidráulica y geotérmica. Sin embargo, gran parte de su economía se sustenta en la industria pesquera, y esta industria representa el 40% de sus ingresos y da empleo al 7% de toda su fuerza de trabajo. Tiene la particularidad de que el Estado garantiza la asistencia sanitaria universal y la educación superior gratuita a todos sus habitantes. Hasta el año 2008, Islandia era uno de los países cuya expectativa de vida se situaba entre las más altas del planeta, y la tasa de desocupación era insignificante. En el año 2007 fue considerada por el programa PNUD de las Naciones Unidas, es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, decía entonces que este país fue considerado como el primer país en desarrollo humano, muy por delante de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. ¿Y qué pasó en Islandia en el 2008? En realidad, este país sufrió una suerte de achicamiento a partir del año 2003. Ese año, merced a las presiones ejercidas por el capital financiero internacional, tres de sus bancos, todos ellos estatales, que dicho sea de paso eran los más importantes, fueron privatizados. Nos referimos a Kaupthing, Glitnir y iSafe, digamos el nombre de estas tres entidades bancarias. Con lo cual se produjo hacia adentro de la economía islandesa una verdadera invasión de flujos financieros internacionales, porque el Estado dejó de tener el control de estas tres entidades que eran pilares fundamentales de esta economía de distribución y bienestar. A raíz de estas privatizaciones, el país comienza a padecer un proceso de endeudamiento, el cual, por supuesto, no fueron ajenos los gobiernos de turno. Este proceso trajo como consecuencia el estallido de la crisis en el año 2008, que podemos afirmar fue la primera expresión de la crisis mundial que hoy tiene como centro la eurozona. ¿Cómo se genera esta crisis, Marines? ¿Nos podría dar más datos? Sí, cómo no. Bueno, se generó en realidad como todas las crisis financieras. Todo esto tuvo inicio cuando, a partir de la privatización bancaria, el gobierno impulsó una política de vivienda propia, obviamente para colocar los activos del capital financiero privado que habían inundado toda la economía. Uh-huh. Para decirlo en breves palabras, estos capitales privados debían colocar en actividad, en alguna actividad o en algún negocio, estos activos, o sea, este flujo de dinero. Y qué mejor que la vivienda propia para atraer a estos tomadores de crédito. Fue así entonces que los bancos privados impulsaron líneas de créditos hipotecarios de fácil acceso y cuyas cuotas estaban atadas a la evolución de los precios, pero no al nivel de los salarios. Al mismo tiempo, el consumo también fue alentado con créditos de a corto plazo. Finalmente, como no podía ser de otro modo, el déficit de la balanza comercial se disparó a cifras siderales y entonces el Estado islandés se vio obligado a devaluar la moneda en un 50%, lo que hizo que se disparara la inflación y con ello los créditos, especialmente los hipotecarios, que resultaron impagables. Entonces, ¿qué hicieron los bancos para salvar esta situación? Simplemente lo que hacen siempre. Para financiar este festival crediticio, los bancos empezaron a tomar fondos en el mercado mundial, especialmente en Gran Bretaña y en Holanda. Al momento del estallido, estamos hablando del año 2008, el endeudamiento bancario representaba 10 veces el PBI nacional y el resultado está a la vista. Más de la tercera parte de la población, actualmente incluso, está sobreendeudada. 13.000 viviendas fueron embargadas, pero recuérdese que la población de Islandia es muy reducida. Son apenas 350.000 personas que viven allí, de manera tal que 13.000 viviendas significa una... un embargo de la casi totalidad de viviendas. Sí, sí, un embargo importantísimo. Y al mismo tiempo, miles de familias quedaron en la pobreza. Recordemos que Islandia era justamente uno de los países de mejor nivel de vida mundial. O sea que esto golpeó en forma muy, muy fuerte a todo el pueblo islandés. ¿Y cómo reaccionó el pueblo en semejante desastre? Contanos bueno, un poquito. Realmente la resistencia del pueblo islandés es y ha sido encomiable. En el año 2009, las movilizaciones callejeras, con cacerolazos incluidos al estilo criollo, y en esto podemos decir que... se parecía al 2001. Se parecieron bastante a nuestros cacerolazos. Sí. Entonces decía, el pueblo salió a la calle a rechazar los planes de ajuste que intentó aplicar el FMI, porque obviamente toda esta política se implementó a partir del FMI. Se hizo renunciar al gobierno y se obligó a convocar a elecciones anticipadas. El nuevo gobierno trató de reestructurar la deuda, que en la actualidad alcanza los 3.500 millones de euros, que para esa población es una cifra sideral. Sin embargo, el pueblo, a pesar de esta renegociación, en el año 2010 nuevamente salió a la calle a rechazar todas estas medidas. El presidente entonces decidió no convalidar esta reestructuración de la deuda. ¿Y qué hizo? Convocó a un referendo popular. Interesante. La verdad que sí, porque el 93% de los votantes se expresó por el no pago de la deuda. En forma paralela, se desarrolló, a través de la movilización popular y por la fuerza que ésta tenía, una investigación para determinar las responsabilidades de la crisis. El pueblo entonces no se quedó solamente expresándose en el rechazo de la deuda, sino que fue mucho más allá. Esta investigación, que el gobierno se vio obligado a llevar adelante, trajo como consecuencia que varios banqueros y funcionarios fuesen detenidos, mientras otros directamente huían del país. Pero para un poquito, que vamos a un tema musical y después nos seguís contando, que esto está apasionante. Sí, con todo gusto, porque lo que viene es más, más interesante todavía. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajetadilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Miren, miren, guayo, aquel Camilla muerto de la tumba salió. Y antes estábamos escuchando a Víctor Jara, que nos decía: Te recuerdo, Amanda. Gracias, Luisito. Y vos nos estabas contando algo muy interesante, el salto cualitativo con la lucha contra el capitalismo que dio Islandia en este caso. Marinés. Sí, exactamente. Habíamos hablado del referéndum que se había realizado en Islandia en el año 2009 y que había tenido en el año 2010, sí. Y había tenido un rechazo del 93% por parte del electorado. En el año 2011, o sea, este año, se realizó un nuevo referéndum, otra vez con resultado adverso, porque el voto popular dio un resultado del 60% de rechazo hacia el pago de la deuda. ¿Cómo está la situación actualmente, María Inés? Bueno, la situación es bastante compleja. Por una parte, estos dos referéndums trajeron como consecuencia la necesidad en el pueblo de debatir todas estas cuestiones, lo que a su vez provocó la necesidad de una reforma constitucional justamente para evitar todos estos abusos. Y ello a su vez impulsó un gran debate político. Yo creo que esto realmente es lo más sustancial y lo más importante, lo más importante de todo este proceso. O sea, toda esta movilización, este interés por parte del pueblo islandés en defender, vamos a decir, su patria y sus medios de vida. A raíz de toda esta situación de efervescencia, el Parlamento se vio obligado a crear una asamblea constituyente, para lo cual fueron elegidos 25 representantes por el voto popular de un total de más de 500 postulantes. De estos 25, 10 son mujeres. Sin embargo, antes de que se iniciaran las deliberaciones, esta elección fue invalidada por el Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo de Islandia dejó sin efecto esta asamblea constituyente, como si un tribunal tuviera potestades para invalidar una convocatoria constituyente. En medio que no... No resulta demasiado claro, pero bueno, los hechos se escribieron de este modo. La asamblea fue transformada entonces en un consejo constitucional integrado por estas mismas personas. Estos representantes comenzaron a sesionar a principios de abril de este año en tres grupos distintos, y lo novedoso es que se implementó un sistema de reuniones públicas, y hasta los resultados de estas reuniones pueden ser consultados en la página web. Las propuestas y conclusiones deben ser evaluadas antes de fin de julio de este año. Rapidísimo, entonces. ¿Y qué conclusiones podemos extraer de la experiencia de Islandia? Yo creo que es una experiencia muy valiosa. Islandia ha demostrado que más allá de las alternativas de la crisis, es posible pensar en alternativas válidas y que no es imprescindible salvar a los bancos como medida previa a cualquier solución. Y además, que se puede romper el cerco neoliberal y que no siempre los costos los debe pagar el pueblo. En rigor, Islandia es además un mal ejemplo para el capital financiero internacional. Quizás sea por eso que los acontecimientos en Islandia cuentan con tan poca prensa. Como síntesis, podemos afirmar que los habitantes y el pueblo de Islandia han conseguido encontrar un camino y la conquista de importantes logros. Tal vez es por eso que las redes alternativas y algunos portales han hecho circular estas informaciones, que en gran mayoría han sido silenciadas por los medios de comunicación. Lo que yo tengo en claro es que, por ejemplo, esos bancos que vos estabas nombrando se nacionalizaron nuevamente. Sí, así es. Y ese fue uno de los logros más importantes de este último proceso. Sí, los medios de comunicación, por obvio que silencian, porque son los que tienen el poder que nos dominan en realidad, ¿verdad? Sí, como lamentablemente sucede en todo el mundo, y bueno, en Argentina tenemos algunos ejemplos de esto. Claro. Pero yo creo que, bueno, digamos, dando a conocer este tipo de noticias y poniéndonos de acuerdo entre todos, la situación se puede revertir perfectamente. Sí. No es necesario apelar. ¿Cómo pasó con Bolivia y otros países latinoamericanos? Yo creo que en este momento Latinoamérica es todo un ejemplo y marca un camino. Vos fijate que los indignados de España lo ponían como ejemplo a Islandia, cosa que a partir de allí empezó a hacer noticia esto de Islandia, porque antes se había escondido. Sí. Sí, como reza nuestra bandera hacia una constituyente social en la Argentina, Bolivia es el camino, podríamos agregar, Islandia es el camino. Islandia es el ejemplo. Sí, también lo es, sí. Y muy valioso, sí, realmente. Sí, sí. Yo creo que no hay que olvidarse también que se están librando duras batallas en Grecia también, que otro país, digamos, donde la crisis capitalista se hace sentir. Sí, por supuesto.

si estás escuchando convocatoria, llama al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y estamos con nuestro invitado hoy, con Gabriel, que vamos a hablar sobre la toma del consejo por parte de los compañeros de ATE en reclamo de varios temas, que fue este día miércoles, ayer. Miércoles 22 de junio a partir de las 10:30. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, más que nada, nosotros creímos que si nos quedábamos fuera, digamos, en el transcurso de la marcha, estuvimos pensando eso, y a tomar directamente el consejo. Sí. Porque si nos quedábamos afuera era como que eso, si vos te quedás afuera no te dan la bolilla, es así. Sí, no tenía ningún efecto el... Claro, claro. Siempre igual pasa en todos lados, pasa lo mismo. Sí. Sí. Sí. Y bueno, ¿cuáles eran los reclamos? Pero también estuvieron Susana, estuvo Luis Mancilla también, ¿no? Sí, en esa toma. Los compañeros, sí. Sí. ¿Y cuáles eran los reclamos, Gabriel? Los reclamos era por el tema de la escuela, que varias, o sea, hay muchos reclamos de las escuelas porque son bastante los problemas. Sí. Los reclamos eran por la infraestructura de la escuela, sí, que no hay calefacción cuando, o sea, pleno invierno las estufas no andan, sí, los ventiladores, mirá por arriba, se te pueden caer. Sí. Así que, bueno, todos esos problemas, más que nada ellos, claro, porque no se hacen cargo. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y ustedes qué percibieron allí? Tenemos varios problemas graves, como por ejemplo el Jardín 958, que se le dio finalización de obra, se lo inauguró y aún desde marzo no han comenzado las clases. O el 927, que desde enero está para hacer el muro, un submuro, bueno, distintas reparaciones, y dicen que todavía no tienen la póliza de la RT de los trabajadores. Desde enero, estamos finalizando junio. Otro de los jardines es el 924, que las filtraciones con peligro de electrocutarse. La extensión 20 de la escuela media 8 en Cascallares, que está la 20 también, que se desbordan los pozos y las compañeras trabajadoras cocineras y ayudantes, perdón la expresión, se llenan de mierda los pies y tienen que seguir cocinándole a los chicos. O sea, que un compañero el año pasado perdió la vista en un ojo, tiene 3 cirugías por falta de picaportes en la extensión 20. Bueno, esos son pormenores, digamos, con todas las problemáticas que hay de infraestructura en general, ¿no? Y si llevaron un petitorio con todos estos reclamos, ¿a quién se lo presentaron? Al concejal Gabriel del Río, que es el responsable del sector de infraestructura. Ajá. Consejero escolar. Consejero escolar, perdón. Sí, y bueno, ¿qué animosidad vieron? Si se interesó por el tema, ¿qué viste vos, Gabriel? Y nosotros estuvimos ahí durante más o menos 2 horas esperando, así que yo creo que fue una charla intensa, ¿no? Sí. O sea, muy... Pasaron los compañeros a hablar con él directamente y el petitorio. Claro, ¿sí? Pasaron los compañeros, 3 de delegación, y a hablar con el muchacho. Entonces, como fueron 2 horas que estuvimos bancando ahí, y bueno, se supone que ellos tendrían que tener respuesta inmediata, ¿no? Eso claro, está más que obvio. Pero sí, como ellos demoran la charla y qué sé yo, la extendieron para, o sea, se va a hacer otra nueva asamblea, sí, para el día viernes de la semana que viene. Sí. Para que ellos ya tengan una respuesta con las escuelas más o menos primarias, que los más casos urgente, más graves, claro. Ajá. Sí, Luis, sí, yo creo que la situación que realmente más indigna es saber que el dinero está, digamos, para resolver toda esta problemática, porque hay escuelas que hace años que vienen con problemas muy graves de infraestructura y que lamentablemente el dinero que estaría destinado para estos fines hoy es utilizado precisamente para la campaña electoral que llevan adelante los gobiernos oficialistas. Exactamente, como manifestaba una compañera, que cuando mencioné que casi explota la cocina del 922, Jardín de Infantes me refiero, porque hace 6 años que la vienen reparando, siendo que todos los años se solicita el cambio de la cocina porque es obsoleta ya. Y bueno, entre esas cosas y otras nos dimos cuenta que no está la voluntad política para resolver. Por ejemplo, en el Jardín 958 decían que la responsabilidad era de provincia. Entonces, Alicia Maynar, la secretaria general, le manifestó de que no pueden tirar la pelota al gobernador Scioli, a pesar de que son los responsables políticos del distrito. Como, por ejemplo, no colocar las cloacas que gastan, creo, semanalmente en desagote de pozos, que vaya a saber qué negociados tienen con la Escuela 20 en lugar de hacer una conexión a cloacas, que lo derivaba a la provincia. Entonces, si no está la decisión política, no es que falte dinero, no se va a hacer. Pero bueno, el viernes 1 de julio a las 11 horas, nueva asamblea. Pero nosotros pedíamos una semana. Sí. La semana sería el miércoles próximo, pero por distintos motivos ellos decían que no podían aceptarnos o darnos una respuesta. Sí. Y vos, Gabriel, que anteriormente estos temas, digamos, de la falta de calefacción, que se te caían los pedazos de mampostería encima cuando estudiante, y hoy estabas reclamando desde otro lugar, ¿qué sentiste, no? Yo sentí como que, había chicos, encima había padres de otros jardines, ¿no? Ah, que acompañaron los padres, claro, también. Ah, qué interesante, padres, sí. Sí, había padres. Y yo siento que si es como todo, si uno no pelea por lo que realmente piensa que es justo, digamos, y necesario, aparte. Sí. La educación es necesaria para todos los pibes. Y sí. Si uno no cree o no reclama por eso, ellos se lavan las manos, sí, en el tema de eso. Entonces yo sentí que estando en la lucha, peleando por nuestro derecho como estudiante, bueno, yo ya he dejado el estudio, ¿no? Va terminado. Pero si uno no reclama por eso, nos tenemos que olvidar que no nos van a dar nada. Claro. Entonces, por eso estamos apoyando a la señora Alicia Maynar, porque creemos que de la parte de la juventud de nosotros, de la CTA, creemos que si nosotros seguimos apoyando la lucha, vamos a conseguir más que estando en nuestras casas o por ahí. Hay gente que por ahí no sabe de todo esto, ¿no? Claro, pero por eso están los micrófonos. Claro, para que se dé cuenta. Claro. Y que si está en la lucha, podemos conseguir bastantes cosas. Uh-huh. Bueno, ¿quieren agregar algo más respecto a esto? Sí, se mencionó el tema de las cocinas, pero lo derivaron al tema de servicio alimentario. Re feo en ese sentido, porque tiran la pelota de un lado a otro. Y también habló de los 150 cargos que nosotros solicitamos y solamente vinieron 16 cargos de auxiliares mensualizados para el distrito de Moreno. Es una burla. Claro. Entonces, un poco cerrando esto, ¿no? La respuesta estaría para el viernes 1 de julio. ¿Quién tiene que dar la respuesta? Y el señor el secretario o el de la infraestructura, él tiene que dar la respuesta inmediata. De hecho, por eso dilató la asamblea, la reunión, claro, siendo que no dio la respuesta inmediata, dijo, bueno, me salvo y la semana que viene vamos a ver si lo podemos resolver. O sea, él tiene que dar la respuesta inmediata. Ajá. En este caso es el señor Gabriel del Río. Gabriel del Río. Y el responsable máximo, el señor Carlos Bardón. Uh-huh. Ah, son dos personas allí que tienen que dar la respuesta. Sí, sí. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Pues no. Bueno. Sí, lo que queremos destacar, la presencia de los compañeros, ¿no? Una nutrida presencia de compañeros de ATE, que una vez más, demuestran que es, la verdad en USATE, son los compañeros que están en la calle permanentemente en defensa de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta información. Y bueno, los micrófonos siempre están abiertos para cuando quieran realmente llevar a cabo. Nos vamos un temita musical y nos acomodamos. Gracias. Tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. comisario Lavín, que oficial es dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus padres. Expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Y escuchábamos a Liliana Herrero que nos decía la chacarera del expediente. Y estamos con otro invitado en el piso y vamos todo rapidito con una agilidad hoy terrible, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Que, buenas noches. Vos sos trabajador del ANSES. Y un poco que nos cuentes la reunión que tuviste el día martes con, digamos, con la jefatura, vendría a ser, con los funcionarios de ANSES, en este caso el jefe, tu jefe, y la CTA, donde plantearon varios puntos. Contanos un poco. Sí, bueno, por ahí explicar qué hago dentro del ANSES. Yo, claro, en realidad, soy delegado de base de mi gremio, que es ATE. Sí. Y nuestro gremio como parte también integrante de la CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina. Uh-huh. Sí. Bueno, en ese rol es que nosotros vemos con preocupación desde hace un tiempo largo cómo se ha avanzado sobre ciertas conquistas que tenemos los trabajadores y ciertos derechos que hemos adquirido, sino a costa de mucho esfuerzo y incluso de vidas de compañeros. En el último tiempo vemos cómo se viene retrocediendo con respecto a esas cuestiones, y es por eso que invitamos a la CTA, como somos parte de esa organización, para que pueda acompañarnos en esta charla con nuestro jefe. Y sí, realmente, bueno, yo tengo que decir que también participé y me pareció muy importante porque, bueno, hubo un planteo desde el llano de la necesidad de preservar los lugares de asamblea en un marco de democracia y tranquilidad donde los compañeros trabajadores puedan ejercer, digamos, su expresión dentro de los reclamos y saber cuáles son sus derechos, ¿no? Sí, nosotros venimos en un plan de lucha, vamos a explicitar por qué. En paritarias propias, nosotros, si bien somos parte del Estado Nacional, somos un ente autárquico. Por lo tanto, tenemos paritarias propias y un convenio colectivo de trabajo propio. En ese sentido, que nuestras reuniones paritarias se llevan a cabo la semana pasada, y nosotros, como ATE, llevamos la propuesta de un aumento salarial igual al del año pasado, viendo que las condiciones son las mismas, las cuestiones inflacionarias y los factores son externos, peores, sí, incluso peores. Nosotros dijimos el piso tiene que ser el aumento del año pasado, que era el 33%. Sí. Bueno, ¿cuánto ofrecieron? 24 en tres cuotas y la última a cobrar en enero del 2012. ¿Cómo querían llegar al 33? Bueno, a esto le sumaban un adicional atado a la salud, en la cual era por presentismo, en el cual se iba descontando de acuerdo a las faltas que uno tuviera, por más que fueran justificadas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Yo me resfrío, me engripo 2 días y me iban a descontar el 20%. Claro, así hasta llegar a los 4, claro, que era parte del aumento que supuestamente nos estaban dando. Claro. Entonces, ante esta situación dijimos que no. Ahora, lo preocupante no fue el ofrecimiento de nuestros patrones, digo, porque uno está acostumbrado a estas cosas, sino las actitudes posteriores, claro, cuando nosotros, los trabajadores organizados, empezamos a reclamar y llevar adelante un plan de lucha. Lo preocupante fue esto, la actitud que han tomado con respecto a algunas cuestiones que hacen a la vida diaria de los trabajadores y que nosotros utilizamos como herramienta, en el caso de las asambleas, los paros. Claro, sí. Cuando se avanza en ese sentido, bueno, hay que poner un límite porque es importante que nosotros destaquemos cuánto hemos sufrido para conseguir algunas de las cosas que hoy son mínimas como derechos, pero que seguimos manteniendo. Entonces no podemos retroceder por nosotros y por lo que nos antecedieron, no podemos retroceder en algunos derechos. Esto es lo que están intentando y nosotros, por supuesto, dijimos que no, nos opusimos. A esto las asambleas, en algunas se nos puso el público en contra, diciéndonos que éramos vagos, que no queríamos trabajar, que cobrábamos muchísima plata. Bueno, nos pareció importante entonces, en ese marco, llamar a nuestra central y decir, bueno, vamos a charlar con respecto, en una primera instancia vamos a charlar. Y claro, y hacer estas denuncias. Sí, Susana, querías preguntarle algo. Sí, ¿quiénes asistieron de la CTA? Encontramos en la reunión de la CTA varias organizaciones. Estaba ATE, con su representación del hospital, uh-huh. Estaba el FUADEIO, estaba la Corriente Clasista y Combativa, estaba... Organizaciones barriales también. Organizaciones barriales. Bueno, éramos una representación importante. Sí, y Walter Festa, ¿a qué conclusión arribó con la intervención de los compañeros y compañeras? Sí, bueno, en realidad Miguel siempre estuvo predispuesto al diálogo. Esta no era una dificultad el hecho de poder charlar con él. En todos los casos nosotros dijimos que nosotros lo que íbamos a plantear era nuestra posición, más allá de su posición respecto al tema. Nosotros queríamos dejar establecido cuáles son las reglas que nosotros necesitamos para seguir funcionando con plena autonomía como trabajadores. Fuimos a sentar nuestra posición con respecto al tema. Después quedarán él, digo, cuáles son las actitudes que toma a posteriori, y hoy nosotros también sabremos en consecuencia, digo, cómo actuar también, ¿no? Claro. Vos tenías una pregunta, Luisito Mancilla. Sí. Pablo, ¿cómo piensan continuar esta lucha que llevan a cabo los trabajadores de ANSES? Ahí, en nuestro gremio la propuesta es la semana que viene, porque en la reunión paritaria, en la última, se llega a esta última reunión paritaria con los cuatro gremios signatarios del convenio colectivo. En las anteriores había habido un par de actas truchas paritarias en las que se habían sentado solamente dos gremios y habían firmado y habían convalidado ese aumento del 24% y las condiciones y las modificaciones, no solamente en la cuestión esta del presentismo, sino también en el régimen de licencias y en algunos otros temas, solamente dos gremios habían firmado y ellos decían, nuestros patrones decían que con esto estaba convalidado este aumento. Entonces, en esta nueva paritaria, cuando nos sentamos nuevamente, el ofrecimiento es el mismo, salvo que nos dicen, bueno, vamos a crear una comisión que va a examinar el tema del ausentismo para que veamos las condiciones en que se da. Sí. Sí, el ausentismo se debe a que están sobrecargados de trabajo, ¿verdad? Porque con respecto a Morón, la población que ustedes atienden es triplica, creo, y la cantidad de personal es la cuarta es parte, mínimo, si no me equivoco. Poca gente, atendiendo a tanta, ¿no? En realidad lo único que esconde es esto. La patronal dice, me están faltando muchos trabajadores. Claro. ¿Qué hago frente a a las ausencias que tengo, que son notorias, son muchas y son repetidas veces? ¿Qué hago frente a esto? ¿Veo qué les pasa porque faltan? ¿O les pongo un incentivo para que ellos vengan a trabajar enfermos igual? ¿No? Claro. En realidad lo que esconde de fondo es esto. Sí, por supuesto, es parte del ajuste que está proponiendo el gobierno encubiertamente, porque él necesita la paz social para llegar tranquilos a octubre. Por eso que se sienta con otros gremios amigos para adelantarse y poner esta trampa. Nosotros creemos que funciona así. Ahora, esto atiende también a una cuestión mucho más grande, que es, nosotros trabajadores del ANSES entendemos que estamos trabajando en un organismo que para este gobierno es central. Claro. Que nunca antes, como en toda su historia, ha tenido tanta plata este organismo. Clientelismo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se contaba hasta principios de este año en 186 mil millones de pesos, de los cuales un 54% estaba comprometido en deuda pública. Era dinero que el Estado había sacado del ANSES. Esto, un 37% de ese 50 y pico, estaba en un bono que se llama 2045, que como le dice su nombre, recién se va... Sería en el 2045. O sea que la mitad de la plata de los trabajadores está hipotecada, y como generalmente pasa, el Estado con la deuda intraestado, o sea, lo que la plata que se debe estado a estado, generalmente o se estiran los plazos o no se pagan. A esto hay que agregarle un 17% que tienen los bancos en plazos fijos y un 24% que está en acciones, en bonos de empresas privadas. Aluar, Asindar, el Banco Galicia, bueno, distintas empresas que nosotros con nuestros esfuerzos y ahorros durante muchísimo tiempo se la estamos prestando a los bancos, al Estado para que se endeude y a las empresas privadas. Nosotros los trabajadores nos dicen, confórmense con un 24% en tres cuotas que se la vamos a terminar de pagar en enero. Y vayan aunque estén enfermos. Esta es la cuestión de fondo. Ante esto nosotros decimos, nosotros en estas condiciones queremos parar. No queremos seguir trabajando en estas condiciones. Por nosotros y por lo que tiene que dejar de enseñanza para los demás trabajadores. Cuando el otro día nos cortan una asamblea que nosotros intentábamos hacer con público, nosotros dijimos, nosotros tenemos que hacerla igual. Por dos cuestiones. La primera, para que los demás informen qué es lo que nos está pasando, otros claro. trabajadores igual que nosotros. Y la segunda es una cuestión cultural. Nosotros tenemos que enseñarle a los demás trabajadores, aquellos que se sientan, por ejemplo, en efectivo, sí, en esas largas colas, filas de escritorio, que ellos también se pueden organizar. Que ellos también pueden tener asambleas y que por supuesto pueden ir por sus reivindicaciones. Eso no es fácil, no es tarea sencilla, es una tarea que cuesta todos los días y que muchas veces, como en este caso, hace que nos enemistemos con nuestros patrones. Lo cierto es que nosotros entendemos que es el único camino y por lo tanto, digo, y en búsqueda de esos derechos vamos a hacer lo que tengamos que hacer, digo, para poder mantener no ya privilegios, porque los nuestros no son privilegios, son derechos que hemos adquirido con muchísimo claro. esfuerzo. Y aparte, partamos de una base, ¿no? A este sistema que es decadente, el sistema de ajustes del gobierno capitalista, como son los K y todos los que, bueno, y sus cómplices, no nos regalan. Hay que arrancarles. Y la única manera de arrancarles es con la lucha, con la unidad de los luchadores y con la correlación de fuerza que podamos tener a partir de la unidad de los trabajadores. Sí, yo como última cuestión, sí. Esto no es contra el gobierno de los Kirchner, en realidad es contra todos los gobiernos. Sí, nosotros los trabajadores no tenemos banderas políticas y los derechos que defendemos son derechos que tienen que ver con algo mucho más grande que los estrictamente sectoriales de un partido político. Lo nuestro tiene que ver con otra cosa. Somos parte de una clase y tenemos que defender esos derechos más allá de lo que pensemos momentáneamente con respecto a lo que pase en estas elecciones. Que por lo pronto no son justas, no son honestas y por supuesto que los trabajadores de esas condiciones nunca sacamos rédito. Bueno, ¿y cuándo tienen otra asamblea? No tienen fecha todavía. Sí, nosotros seguimos en asamblea. Hoy les decía a mis compañeros, hay que reivindicar las asambleas, el espacio que uno tiene que reivindicar. El espacio donde los trabajadores encontramos que no tenemos ataduras, que los patrones no participan, que nos podemos decir las cosas de frente, por más que a algunos le pesen, otros no, y algunos lo acuerden y otros no, es nuestro espacio, hay que reivindicar ese espacio. No solamente en el trabajo, ¿no? Sino también en el barrio, también en la sociedad de fomento, en todos esos lugares donde se construye, donde construimos nuestra clase. Sobre todo con nuestros sindicatos, donde bueno, hay que tener este espacio de debate permanente, porque venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo que el ajuste también va a llegar a la Argentina. De hecho, lo tenemos con la precarización, con la tercerización y con los bajos salarios, comparando con el costo de la canasta básica. Realmente no nos sorprende, porque aunque se esfuerce el gobierno nacional en decir que la Argentina ya dimos ese salto que fue en el 2001, no es cierto, porque los países de Europa que fueron líderes en países desarrollados, donde parecía que el capitalismo tenía una vida eterna, hoy se ve que se cae a pedazos. Y esos costos los vamos a pagar también en la Argentina. Por eso tenemos que estar preparados. Pero aparte, causa gracia cuando desde los medios oficiales nos muestran la realidad de Europa hoy y nos dicen, así estábamos nosotros antes. La verdad que me dan risa. Sí. La verdad es que estamos nosotros así, hoy estamos así. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y nos estamos yendo. Buenas noches. Se nos terminó. Y buenas la copa noches, derramada querido. Hoy... Está la copa derramada, no veo ninguna copa. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene desde las 19 horas, acá por la 90.1 FM Moreno. Tu estación de libertad. Convocatoria a la unidad de clase.